Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. En este caso es la vuelta número 223 el día de hoy, primero de junio del año 2020. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Fernando Tevele, que está ahí frente a la trinchera haciendo la operación técnica. Muchas gracias, Fernando. ¿Cómo resiste América? Resistimos con noticias fidedignas. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en los lugares recónditos a la mirada del público en general. Practicamos el periodismo libre, militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y gracias por todos los conectados y conectadas que tenemos, y una disculpa por no haber avisado el lunes pasado, que bueno, es costumbre de la casa y por lo pronto también de este espacio de América Resiste, de que quien les habla, Ángel Fernández Yechman, hacer una especie de respeto a los días feriados, porque los trabajadores de la comunicación social libre y militante también son justamente trabajadores, y el que opera, el operador, especialmente en estos programas que van en vivo, no es que aprieta un botón y se puede ir a hacer lo que quiere, no, tiene que estar ahí al pie del cañón. Entonces los días feriados, valga como regla, la próxima vez me acordaré de avisar. Vamos desde acá, desde América Resiste, vamos en vivo los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y es ineludible, por lo menos hacer una especie de hoja de ruta. Fuerza a la niña Ceci, que está ahí haciendo los deberes, que se queda guardada, que se alimenta, a cuidarse, nena. Bueno, también saludos a la familia banfileña, amigos y articulados de distintos lugares de este planeta Tierra, especialmente de la Patria Grande. Decíamos que vamos a tocar levemente el tema de la guerra esta entre la ciencia y la barbarie, ¿no? Los anticuarentena. Bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, el tema del COVID y las cosas que están pasando. Y no nos olvidemos que esta gente que le declara la guerra a la ciencia, que le declara la guerra a la prevención, se muestran ansiosos porque no hay la cantidad de muertos que suponen o que anuncian que debería haber. Y eso pareciera ser que los angustia, los deprime que no haya más muertos. Como decíamos en algún programa anterior, podríamos hacer un paralelo entre la situación que estamos viviendo con la de aquellos soldados, especialmente de las llamadas guerras de trincheras, ¿no?, que tenían que estar velando las armas sin saber específicamente cuándo iba a empezar el combate, ¿no? Y así pasaban los días y se desgastaba el ánimo, se desgastaba la tensión, hasta que finalmente cuando llegaba la hora del combate, en algunos casos lo sorprendía. Y por otro lado, ¿por dónde vamos a ir? También por el análisis de este, ¿no?, el planeta guerra, esta guerra que nos ha declarado el régimen totalitario global, que viene por todo, que renuncia a la ética, que renuncia a los principios solidarios de la humanidad, de la comunidad humana, y que están justamente trabajando para que cuantos más muertos mejor, ¿no? En el concepto de ellos, que si uno va siguiendo la hilación del relato que hacíamos tratando de describir lo que consideramos como imperio barbarie, ¿no? La llegada de de sectores que justamente representan los intereses de los muy pocos contra los muchos y que son especialmente personas sin escrúpulos y que eligen su propio beneficio sin importar de qué manera conseguirlos. Y después, por supuesto, Estados Unidos. Estados Unidos, que como yo siempre digo, a veces las cosas cuando suceden, si te toca de cerca, a uno le golpean más, ¿no? Así un recuerdo hoy, cuando fue el septiembre 11, en las Torres Gemelas, y bueno, una de las personas más queridas de mi vida, que trabaja ahí, que trabajaba ahí muy cerca, a metros. Y eso para mí fue que la bomba se la pusieron a ella, no a Estados Unidos, no a las Torres Gemelas, no a nada. Y la verdad me produjo un estado de conmoción. Y justamente pensar que lo que está pasando en Estados Unidos, hacia adentro de sus fronteras, nos es ajeno, es un error de concepto. Muchas veces cuando los regímenes totalitarios condicionan, disciplinan a las poblaciones, utilizan la fuerza de seguridad, ¿no? Las policías, los ejércitos. Y generalmente esos mismos esbirros terminan dando vuelta las armas contra su propio pueblo. Lo cual, en este caso, hablando de Estados Unidos, no sería despreciable para Donald Trump. Un Donald Trump que la tiene difícil. Bueno, más adelante, cuando terminemos este recorte, vamos a escuchar a nuestro queridísimo hermano de lucha, Andrés Tomás Conteris. Él nos mandó una colaboración para La Retaguardia, para este programa, también América Resiste. Él es uno de los cofundadores de la parte en español de Democracy Now, un aventurero, justamente un militante social internacionalista, ¿no? Y vamos a entrar con el tema este de la segregación racial en Estados Unidos. La segregación racial es un buen argumento para las películas de Hollywood, donde nos demostraban lo integrada que estaba la sociedad norteamericana. Cómo los hechos denigrantes de la esclavitud, las indignidades, las violencias, eran cuestiones del pasado. Vamos a empezar con Lincoln, ¿no? Tiene la estatua, proclamó la emancipación de los esclavos. Ahora, en realidad, Lincoln no era abolicionista. Lincoln estaba en guerra y quería terminar venciendo definitivamente a sus enemigos, que eran los Estados Confederados, los esclavistas, los Estados rebeldes. Y en la proclamación que hizo Abraham Lincoln en aquel momento para supuestamente liberar a los esclavos, solamente se decretó para los estados rebeldes que estaban en guerra contra los que en aquel momento eran los proto-republicanos, ¿no? O sea que el objetivo de Abraham Lincoln no fue liberar a los esclavos, sino debilitar a sus enemigos políticos y militares. Por ejemplo, tenemos el estado de Mississippi, ¿no? El blues, los negros, las plantaciones de algodón, tanta canción romántica. El estado de Mississippi abolió 150 años, al cumplirse 150 años de la abolición de la esclavitud. Fue en el año 2013, o sea, hasta el año 2013, en el estado de Mississippi, todavía era legal la esclavitud. Y en aquellos tiempos, más aquí, ¿no? Producto de tanto dolor y tanto sufrimiento de los negros en Estados Unidos, esclavizados desde siempre, surgió un tema que se llama Strange Fruit, fruta rara. Esta es una pieza musical del año 1939 de la cantante Billie Holiday. Fue compuesta y escrita por Abel Meropol. La canción es una de las obras de arte que predicó con más fuerza en contra de los linchamientos en los estados del sur de los Estados Unidos. Uno de los primeros lemas del movimiento de los derechos civiles era la expresión Strange Fruit. Esto se estableció como símbolo de los linchamientos. Abel Meropol era un profesor judío de origen ruso, afiliado al Partido Comunista de los Estados Unidos. Vi un día una foto de los linchamientos de Thomas Shipp y Abraham Smith, que según su testimonio lo persiguió durante todo el día y no lo dejó dormir. La letra de este tema dice: los árboles del sur tienen extraños frutos, sangre en las hojas y sangre en las raíces. Cuerpos negros se balancean con la brisa del sur. Frutos extraños cuelgan de los tuliperos. La escena bucólica del sur galante, los ojos fuera de órbita y la boca torcida. El aroma de las magnolias, dulce y fresco. El aroma de las magnolias, dulce y fresco. Entonces, de repente, el olor a carne quemada. Aquí está el fruto para que los cuervos los desgarren, para que la lluvia lo recoja, para que el viento lo absorba, para que el sol lo pudra, para que los árboles los descarguen. Aquí está la extraña y amarga cosecha. Este tema lo vamos a escuchar en una actuación musical a una de las eximias músicas negras de los Estados Unidos, cuyo seudónimo es Nina Simone. Ella en realidad es Catherine Wymon, nació en Tyrone, Estados Unidos, en el año 1933 y vivió hasta el año 2003. Luchó contra el supremacismo blanco, se tuvo que ir a Europa, porque en Estados Unidos era inadmisible que una mujer negra tocara música clásica. Y fue la primera mujer de raza negra que subió al escenario del Carnegie Hall para interpretar música clásica. Vamos a escuchar el tema número 1. Strange Fruit, you know, to me is my favorite, and I think Strange Fruit deals with things, and deals with America, shall we say. Deals with my people, and our oppression. I don't quite understand. Yeah, the same thing as you. I mean the same as you. You're right. It deals with America, and the black and white problem, really. Southern trees. Barren, strange fruit. Blood on the leaves. And blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, clean and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. It deals with America and the black and white problem, really. The ugliness of it, that is about the ugliest song I have ever heard. Ugly in the sense that it is violent and tears at the guts of what white people have done to my people in this country. I mean, it really, really opens up the wound completely well. When you think of a man hanging from a tree, and to call him strange fruit. Extraña y amarga cosecha. Nos vende Hollywood y lo contradice el poder blanco supremacista norteamericano, ignorante, inculto, brutal. Nunca dejaron de matar negros. Veamos más adelante, cuando toquemos el tema de George Floyd, cómo fue la situación. Este último muerto negro y que está provocando estas conmociones. Y ahora sí, si te parece, Fernando, vamos con la crónica que nos mandó nuestro querido compañero para La Retaguardia y para América Resiste, Andrés Tomás Conteris. Desde San Lucas, Tolimán, Guatemala, les informa Andrés Tomás Conteris para Radio Retaguardia en Argentina. Lo que estamos viendo en Estados Unidos actualmente no se ha visto a nivel nacional desde los años 60, con las manifestaciones feroces que están pasando en más de 40 ciudades por toda la nación. Esto surge a raíz de un incidente violento por parte de la policía de Minneapolis, Minnesota, exactamente hace una semana, el lunes, día feriado que se llama en Estados Unidos Memorial Day, el día que se conmemora los muertos y las muertas por todas las guerras que Estados Unidos ha tenido en la historia. Y justo ese día empezaron nuevas muertes. Los problemas estallaron en todo Estados Unidos cuando la gente continuó tomando las calles durante este fin de semana pasado, después del asesinato de George Floyd, de 46 años, por la policía en Minneapolis, principalmente Derek Chauvin de Minneapolis y tres otros agentes de la policía. Se han promulgado toques de queda en por lo menos 40 ciudades, inclusive Los Ángeles, Filadelfia, Chicago, Seattle. Se convoca la Guardia Nacional a varios estados por esta medida, por el hecho de que han aumentado las protestas. Los y las manifestantes en Minneapolis están solicitando el arresto, están demandando, están exigiendo que no solamente un agente de policía, un blanco de nombre Derek Chauvin, que ya ha sido arrestado, y él es el policía que puso su rodilla en la nuca de George Floyd por más de 8 minutos. Y esto le causó la muerte, mientras que dos otros agentes de policía también lo forzaron a estar en el piso mientras que Derek Chauvin lo matara. Otro policía, número 4, estaba monitoreando la situación y protegiendo a sus colegas mientras que cometieron este asesinato. Solo un policía ha sido acusado legalmente y lo que están exigiendo tanto la familia de George Floyd como miles y miles de personas por todo el país es que hay que arrestar a los otros tres y acusarles de asesinato premeditada, porque sabían que estaban asesinando a este africano americano, y cuando las policías blancas hacen eso casi a diario en Estados Unidos, entonces esto es otra muestra de el racismo sistémico que ocurre en este imperio del norte. Esto ocurre en el marco de lo que acaba de pasar en el Parque Central en Nueva York, con una señorita Cooper, se llamaba, que andaba con su perro en el parque, y un señor africano-americano, también de apellido Cooper, le pidió a ella que ella controlara su perro. Ella insistió que él le estaba acusando a ella, o sea, amenazándole de tal forma que ella le dijo a él que iba a llamar a la policía, cuando este hombre africano-americano solo le estaba pidiendo un favor a ella. Y esto entonces ocurre donde se muestra que ser africano-americano en Estados Unidos ya es un crimen. Y el hecho de que una señorita blanca puede llamar a la policía para amenazar un hombre que solo le pide que cuide su perro, pues eso es un ejemplo de el hecho de que la gente africana americana y la gente, como dicen, de color en Estados Unidos, people of color, que incluye la gente latina, la gente asiática, la gente indígena que está en Estados Unidos, toda esa gente de color sufren un racismo que es parte de la estructura en el país. Lo que ha pasado con el hecho de que las manifestaciones que empezaron en Minneapolis se han convertido en protestas a nivel nacional. Han habido muertos por parte de policía, por parte de manifestantes, han habido miles arrestados y hay toques de queda y estados de sitio en muchos estados en todo el país. Han habido protestas solidarias en Europa, en Australia, en Nueva Zelanda. Han habido formas de rechazar la estructura que permite esta violencia racial en contra de personas que no tienen el poder de defenderse. Bueno, esta es parte de la crónica. Vamos a seguir directamente con el otro recorte, con la última parte de este reporte, que bueno, desde ya le agradecemos muchísimo a Andrés, en nombre de América Resiste y también de La Retaguardia, su colaboración en esta columna. Lo que Estados Unidos está enfrentando en esta situación es algo que casi no tiene precedentes. Estamos viendo un levantamiento social de protesta por todo el país que no se ha visto desde los años 60. Está enfrentando el país de Estados Unidos, junto con el mundo, una pandemia de un virus que ya ha matado más de 100.000 solo en Estados Unidos y ya va para 400.000 a nivel mundial. Esto también es en el contexto de una situación económica en Estados Unidos donde más de 25% de la fuerza laboral nacional está desempleado. O sea, esta desocupación no ha existido a este nivel desde la Gran Depresión de los años 1920. Entonces, todas estas crisis se aglutina con una situación de emergencia con el que encabeza el poder del gobierno federal en Estados Unidos. El profeta y el académico, el teólogo Cornel West, esta mañana estuvo como invitado en el programa Democracy Now! En Estados Unidos. Él comentó que la Casa Blanca está dirigido por un neofascista gángster y este gángster junto con los neoliberales demócratas como Joseph Biden, que probablemente va a ser el candidato a la presidencia, junto con Obama en el pasado, como los Clinton en el pasado, todos estos son cómplices de esta situación de violencia estatal, violencia gubernamental, violencia sistemática en contra de la gente que no pertenecen al poder en Estados Unidos, la gente blanca en particular y los ricos y las ricas en particular también. Entonces, los desafectados, los que no son incluidos en los beneficios de la sociedad, se sienten tan estrangulados que por supuesto se levantan para manifestar todo este rencor en el contexto de la pandemia, en el contexto de un presidente que ya en el pasado ha dicho que no va a respetar los resultados de las elecciones, y la elección presidencial que viene ahora en noviembre, el 3 de noviembre, Donald Trump enfrenta una nueva elección, pero son pocas las personas que creen que él va a respetar cualquier resultado que no indica que él ganó. Entonces, en este contexto, no se ha visto el imperio de Estados Unidos con todas estas crisis que se están confabulando en un momento crítico en la historia mundial. Desde San Lucas Tolimán les informa Andrés Tomás Conteris para Radio Desde San Lucas Tolimán, Guatemala, les informa Andrés Tomás Conteris para Retaguardia. Bueno, gracias Andrés, ahí está. La Retaguardia sigue creciendo, sigue ampliando los tentáculos informativos. Pues justamente por dónde, por el submundo, por el subsuelo de la solidaridad internacionalista. Podemos decir que varios, por lo menos dos escuché, pensadores, pensadoras, uno mismo, o sea, yo mismo también haciendo los análisis que pueda hacer un muchacho del cono suburbano de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Las milicias neonazis de Trump están trabajando en esta alteración del orden público. Estuvo la gente de la DEA también metida, infiltrada en las manifestaciones. Lo que tiene el Estado, o sea, la forma de la cultura informativa de Estados Unidos es que no ocultan. O sea, cuando hubo el rumor de que había gente de la DEA infiltrada en las manifestaciones, automáticamente salieron desde la Secretaría de Comunicación de la Casa Blanca a reconocer de que los agentes secretos que custodian la Casa Blanca, que en el día de ayer prácticamente fue apedreada por miles de manifestantes, ellos dicen que pidieron la colaboración de las policías y también de la DEA dentro de las fronteras de Estados Unidos. ¿Qué decimos? Las milicias de Trump, justamente donde mayor conmoción causaron es en los estados que están gobernados por demócratas. En el día de ayer, en Atlanta, por ejemplo, vimos cómo la manifestación que pedía por George Floyd se desvía y ataca a la CNN. La CNN, ¿no? El enemigo preferido de Donald Trump. Apedreado, roto los vidrios y prácticamente sitiados los trabajadores de la CNN. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y al final del programa lo vamos a ampliar. Lo que pasa en Estados Unidos es una estrategia de guerra global que está declarada de parte de un régimen de un régimen totalitario, justamente global, que viene por el gobierno mundial, por el fin de los estados-nación, entre otras cosas. Y también nos está tocando a nosotros, por supuesto. Mientras tanto, nosotros no tenemos nuestro George Floyd, pero sí tenemos nuestro Alex Campo. Alex Campo estaba con dos amigos, un pibe de 16 años, un nenito que lo ves, que se veía en las fotos, no sé, 40 y pico de kilos, 45 kilos, 42 kilos. Los chicos hacían lo que hacían todos los domingos, se levantaban tempranito, salían con sus galguitos, buscaban una perdiz, una liebre, algo, para traer a la casa, para despuntar el vicio, como hacen los chicos de campo, ¿no? Que no tienen la ciudad, no tienen todo el confort para entretenerse como tienen nuestros chicos citadinos. Resulta ser que entran al campo donde siempre habían entrado y aparece supuestamente el dueño del campo y al grito de me estás robando, le pasó por encima con las ruedas de una camioneta súper gigante a este nene y lo mató directamente. Después se bajó al grito de ustedes me están robando, sáquenlo de acá, con el pibe medio muerto, los amiguitos todos de esa edad, 15, 16, todos chiquititos, corrieron desesperados, menos el hermano, menos uno de los amigos que se queda al lado del defalleciente, Alex Campo. Y finalmente él murió. Y finalmente en Cañuelas no hubo y ni hay manifestaciones ni incendios. Mientras lo enterraban a este chico, el asesino, que se llama Rodolfo Sánchez, que pertenece justamente a estos grupos de neoliberales que están encima de la soberbia, ¿no? Que se consideran más allá de la vida y de la muerte, tomó la vida de un niño así porque sí. Está acusado en este momento este tal Rodolfo Sánchez de homicidio calificado por alevosía. Vamos a escuchar el reporte número uno. En nuestra organización, vivo al lado de su casa, por lo cual todos los domingos veíamos cómo él con su perro Raigo y algún amigo salía a caminar los campos cercanos. Esta vez le tocó la desgracia de toparse con un asesino que, bueno, en su campo, a cerca de una 30 cuadras del barrio donde vive Alex, sin mediar palabra, con una cabeza muy fría, los embistió, como dicen los testigos, a alta velocidad dentro del campo. Y bueno, lamentablemente, y creo que las pruebas son muy contundentes, por lo cual hoy por hoy estamos muy atentos a cómo se va desarrollando la causa. En primera instancia, la fiscal lo calificó como homicidio simple, y ya ayer cambió la carátula para decir homicidio con alevosía. Y mientras, bueno, se enterraba al joven Alex, estaba declarando, se presentaba a declarar su asesino, Rodolfo Pablo Sánchez. La primera vez que salimos, siempre salimos con el hermano, con Alan. Como él siempre venía diciendo, ¿cuándo me voy a casar? ¿Cuándo me voy a casar? Bueno, yo dije, yo decía un día y vamos. Bueno, dijo el domingo, bueno, fuimos, vino hasta mi casa todo, me vino a avisar. Fue a la casa, dejó la moto, vino caminando para acá, hasta acá. Salimos acá a la moto tranqui, todo. Hicimos caminar tranqui, con el Alex, ¿sí, hablando, no? Y de repente apareció la camioneta y nos hizo mandar los tres, chocar. Y en un momento nos dijo, che chicos, van a hacer el campo, no, nos pueden encarar los tres. Me dejó la tirado ahí, dio la vuelta. Dijo, levantaremos más chance. En un momento no ayudó nada. Y se quedó en el portón en la calle, esperando que vengan todos. Yo digo, vale, está bien. Y me dice, sí, después lo dejé con mi hermano, creo que me dio contar con mi hermano. Me dio el abrazo de él. Llamé por teléfono al hermano, no fui a la calle, porque bien no sabía dónde estábamos. Y eso se quedó ahí media hora para ver qué pasó, que vengan toda la policía, todo eso. Pero el señor nunca dijo, sí, chico, bueno, cárguelo, en el momento que lo echó a otro hospital, estaba. Nos dejó tirado ahí con un perro. Ale nunca pensó que no iba a chocar, pensamos que iba a dar la vuelta y encima así, chico, chanté, no, vino a fondo, lo encaró. Como hay alguno que asesina. Viene tranqui y da la vuelta y dice, che, no viste así, chicos, ya de que te encamo. No viste vino a fondo. En un momento no habló nada. Y esto lo chocó de una. Así como parece que venía a 200, uno más. Lo agarró la rueda adelante, después lo agarró la rueda atrás. Y ahí le dice que quiero lo que venda al costado de los ojos, la abrió. Rodolfo Sánchez, 57 años. Mientras enterraban al pibe, fue a la comisaría a querer librarse diciendo que actuó en legítima defensa, que lo habían querido robar, que él vio de lejos cómo se llevaban un ternero. Un nene de 40 kilos no puede levantar un ternero ni de 30 kilos. Este tipo pertenece a esa minoría exacerbada por los agentes del régimen totalitario global, Patricia Bullrich, Waldo Wolf, Pichetto, Mauricio Macri y toda esa runfla. Se sienten con permiso de matar al pobre, de matar al pibe. Total, tiene la certeza de que cuando vaya a la comisaría va a decir: y me estaba robando, y le van a creer. Vamos a escuchar, si te parece, Fer, el temita número 2, El tesoro de los inocentes, con El Indio. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, los milagros que van a estar de tu lado. Cuando comiences a ver, de los labios a ignorar, los embustes y gustar, con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal si no hay amor. Que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día el de hoy, ay, qué bello día es hoy, está para desatar nuestra tormenta. Que va a durar por el dolor, pues gana primero yo, y después también yo. Y a las migas para mí cierran el juego, porque ya saben que el tonto nunca puede oler al diablo. Vida mía, ni si caga en su nariz. Una excusa. El Indio Solari. Qué capo el tipo, ¿no? Yo no sé por qué se peleó. ¿Cómo se llamaba? Sly, se llamaba el guitarrista, ¿no? Muy, muy buen guitarrista, no sé, bueno, debe ser tema de vanidades, de egos, andás a ver. Los violeros, cuando son buenos, también tienen sus cosas, ¿eh? Cuando son así muy buenos, es como que se suben a una estatura musical que prácticamente es intocable. Lo que no es intocable es la desgracia que tiene el pueblo chileno de tener un presidente y un régimen totalitario, que no es el presidente, porque tenemos que parar de identificar todas las desgracias con el presidente. El presidente es un empleado que está cumpliendo las órdenes de sus mandantes. Y sus mandantes generalmente son los grupos que nunca van a ser políticos, que nunca van a ser presidentes, que nunca van a ser diputados, pero que son los que manejan los hilos. Y en Chile, el milagro chileno, basado en la desigualdad social, en la asfixia a cualquier tipo de protesta, salvo lo que no pueden domesticar, son a los pueblos originarios, ¿no? Los mapuches, que son los únicos que le vienen resistiendo desde la época de Pinochet hasta hoy. Pero después otras voces recién ahora se están alzando de a poco. Vamos a escuchar qué pasa con el hambre en Chile. Es el reporte número 2. Hambre. 6 letras proyectadas en uno de los edificios más emblemáticos de Santiago. Una acción que se realizó en un día marcado por protestas en la ciudad. En medio de la cuarentena, vecinos en la comuna del Bosque salieron a las calles a reclamar por la falta de alimentos. Yo soy peluquera canina, yo tengo una mina pyme, a mí no me dan ningún bono del gobierno, tengo 4 hijos. A mí no me ayudan porque yo tengo un negocio para mí, entonces a mí no me ayudan. Y ahora soy taxista, ahí tengo las herramientas de trabajo botadas porque ¿a quién llevo? ¿Y quién los da el gobierno? Muchos perdieron su trabajo y quedaron sin ingresos. Ante un explosivo aumento de contagios, el gobierno chileno decretó el pasado miércoles un confinamiento total para el Gran Santiago. Una medida para tratar de contener la pandemia. Los manifestantes dejan claro que su protesta no es en contra de esta decisión. Ayuda, ayuda, alimento, porque eso no es por la cuarentena, es ayuda, alimento. En la tarde se registraron choques entre los manifestantes con piedras y palos y fuerzas especiales de la policía. Escenas que también se replicaron en otros sectores de la capital. En tanto, el presidente Sebastián Piñera anunció que se distribuirán 2,5 millones de canastas de alimentos a los más pobres, un beneficio que llegaría al 70% de las familias más vulnerables, aseguró el mandatario. Las protestas en el Bosque hacen visibles el impacto económico que la crisis del coronavirus tiene en la población más vulnerable. Y los casos en Chile siguen en aumento. En las últimas 24 horas, el país registró 3.520 nuevos casos y 31 muertes, el mayor incremento diario desde el inicio de la pandemia. Y así vemos que estos balbuciantes bárbaros que ocupan las presidencias carecen de poder, carecen de imaginación, carecen de ética, carecen de empatía, ¿no? Hay un trazo que los hermana. Y a nivel, en este caso táctico, en el nivel táctico, en este concepto de guerra que nos han declarado, la acción de las milicias es una cuestión que se está dando no solamente en Brasil, en Estados Unidos, aquí en la Argentina. Ya hay milicias que no cobran más vuelo porque no tienen la oportunidad, pero están generando el caldo de cultivo para, en algún momento, también tal vez llevar adelante esas acciones directas de agitación más profundas. Veamos. Vamos a ver qué pasa con el contagio en Brasil. Es el reporte número 3. Los hospitales de Brasil están funcionando al límite de sus capacidades. En Río de Janeiro, el famoso Estadio Maracaná sirve ahora como instalación provisional para tratar pacientes de COVID-19. Las favelas, como aquí en Sao Paulo, son puntos calientes. Los vecinos piden mejores condiciones, sin espacio para mantener las distancias y con carencias en la atención médica están en situación de riesgo. El presidente Jair Bolsonaro ha criticado ferozmente el confinamiento impuesto por los gobernadores por su impacto en la economía, pero ellos insisten en que no hay alternativa. Para vencer la crisis económica tenemos que vencer el coronavirus. El enemigo de la economía no es la cuarentena, sino la pandemia. Por eso tenemos que dar el apoyo necesario a la ciencia, a la medicina y a la salud. Los equipos médicos han comenzado a evacuar a pacientes indígenas de zonas remotas del Amazonas. Allí el virus se ha expandido rápidamente y las únicas unidades de cuidados intensivos se encuentran en la capital del estado, Manaus. Muchos brasileños están enojados. Dicen que son ellos quienes sufren porque las autoridades reaccionaron tarde. La gente tiene que trabajar, tiene que comer. Están viendo cómo el gobierno se dedica a jugar a la política. Nadie se toma el asunto en serio a pesar de lo grave que es. La gente tiene que trabajar, tiene que comer. Están viendo cómo el gobierno se dedica a jugar a la política. Nadie se toma el asunto en serio a pesar de lo grave que es. El gobierno cree que lo peor de la crisis habrá pasado en julio y que la economía podrá recuperarse a partir de agosto. Pero no todo el mundo se muestra tan optimista. Ese fue un recorte de la Deutsche Welle, la televisión oficial de Alemania. Queridos compañeros y compañeras, el 27 de mayo pasado se juzgó en la tercera sección del Tribunal Superior de Justicia el pedido de federalización de la investigación sobre el asesinato de Marielle Franco. Marielle Franco, de la coalición Negra por los Derechos, fue asesinada por esbirros a las órdenes del hijo de Jair Bolsonaro, el hijo del presidente Eduardo Bolsonaro, al punto tal de que el automóvil utilizado para matar a la concejala fue estacionado en el edificio del hijo de Bolsonaro. Esta es una de las causas por las cuales Bolsonaro intenta que el caso pase a la justicia federal y aleccionar, echar, coaccionar o extorsionar al jefe de policía federal para que lleve las investigaciones y esto le garantice impunidad a él y a su familia. Si te parece bien, Fer, escuchamos el tema número 3, Un ángel para tu soledad, y le pegamos el separador institucional de la retaguardia, si estás de acuerdo. Gracias. Mejores que estas, y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz, y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad, desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el disimular. Quieres girar maniatado, quieres paulear y arremolinar. Medito acrobacia y saltar. Secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. También agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Volvimos. América resiste. Ángel Fernández Yesman, quien les habla, a la vuelta número 223. El día de hoy, primero de junio del año 2020, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Fernando Tevele. Y sigamos en Brasil. Hay un compañerazo que capaz que Fernando se acuerda, era flaquito en aquel momento cuando se hizo el foro de Porto Alegre, Stadile. Él es miembro de la conducción del movimiento Sin Tierra en Brasil y hace un análisis de coyuntura del cual extrajimos un segmento, da para entender porque habla bastante en portuñol. Vamos a escuchar el reporte número 4. Hola, compañeros y compañeras. Estamos aquí más una vez para trocarmos ideias sobre a situação da conjuntura política de nosso país. E para garantir o lucro, eles jogam todo o peso da crise sobre os trabalhadores e buscam lá no Estado recursos públicos para eles continuar acumulando. Isso aconteceu na indústria, no comércio e também lá na agricultura, aonde setores do agronegócio e, sobretudo, dos latifundiários tentam se aproveitar, inclusive, da crise para se proteger e avançar ainda mais. E a entrega de milhões de hectares da Amazônia Legal para o latifúndio. Porém, do ponto de vista político, o que nós estamos analisando é que houve uma divisão do comportamento da burguesia brasileira. Eles se afastaram do governo Bolsonaro. Eles não querem mais ter uma ligação com a extrema-direita. E tentam agora construir uma alternativa de direita, sem também os setores progressistas e de esquerda. Por isso, nós podemos concluir que eles não querem mais o Bolsonaro, porém, neste momento, eles tampouco estão dispostos a derrubá-lo, porque eles precisam antes articular suas próprias forças para então, quando derrubemos o Bolsonaro, eles aparecerem como uma alternativa, como um bloco unitário da burguesia com uma ideologia de direita. Simbolicamente, esse bloco aparece na figura do Dória, do Maia e do Moro, tá? e simbolicamente também aparece no comportamento da mídia burguesa que eles controlam. A Globo não tem força própria, a Globo expressa a vontade da burguesia. E isso pode ser visto então na Globo, nos grandes jornais, nas revistas. Crítica ao Bolsonaro, porém, ainda não estão dispostos a tirá-lo de lá. Mas notem, nós temos aí 60 milhões de brasileiros que estão fora da sociedade, fora do mundo real do trabalho, da renda, do mercado. Ou seja, a diferença entre os 206 bilionários que controlam quase a metade da renda brasileira, em comparação com a base da nossa pirâmide, que são aqueles 60 milhões de brasileiros que não têm renda nenhuma assegurada do seu trabalho. Agora nós temos 9 ministros militares e 1.300 oficiais no segundo e terceiro escalão. Diante desse quadro, o que fazer como classe trabalhadora e como movimentos populares? O MST tem se somado junto à Frente Brasil Popular e à Frente Povo Sem Medo para nós fazermos ações conjuntas. E a nossa tática tem sido claramente, primeiro, nos somarmos a todas as iniciativas de impeachment. Na próxima semana haverão 2 novos impeachment. Enquanto isso, nós devemos seguir também com as nossas ações de solidariedade, de 1.001 formas, em todo o Brasil. Devemos seguir com as ações de agitação e propaganda, que significa atuar nas redes, atuar na janela, promover músicas de protestos, enfim. Por último, não devemos nos esquecer de aproveitar esse momento também de quarentena para intensificar, ainda que pela internet e em casa, os processos de formação política. É tempo de estudar, de se preparar, porque nós temos certeza que essa instabilidade política vai gerar logo logo aí um novo dinamismo da luta de classes, da luta política, que vai exigir muito mais discernimento, muito mais conhecimento, muito mais formação ideológica de toda a militância dos movimentos populares. Para sacar algunos la parte táctica, ¿no?, del movimiento Sin Tierra, que va también a las articulaciones que están en Brasil y también fuera de Brasil, en la patria grande, o sea, apoyar el impeachment, el juicio político a Bolsonaro, mantener la solidaridad de base, la base popular, generar agitación para promover el pensamiento crítico, generar propaganda, acciones de resistencia civil, y por supuesto la formación política, que es algo que falta mucho. Hay mucho entusiasta incluso dentro del campo de la progresía, mucho entusiasta pero poca transpiración, poca lectura, poca formación, poca o sea, mucha consigna y poco contenido, ¿no? O sea, la formación política forma justamente es esto, es la parte integral de la concepción del pensamiento crítico. Así que bueno, eso muy bien está, Dile. Aparte de la conducción, no es fácil ser conductor del movimiento Sin Tierra en Brasil, ¿no? Un movimiento multitudinario. Naomi Klein, Diana Moreno, una periodista mexicana, le hizo un reportaje, entre otras cosas muy cortitas, dijo: creo en el distanciamiento social, necesitamos quedarnos en casa. Y una de las razones es que nuestros líderes no prestaron atención a las señales de advertencia e impusieron una brutal austeridad económica en el sistema público de salud, dejándolo en los huesos y sin la capacidad de lidiar con este tipo de situación que estamos viendo. Recuerda que el sur de Europa fue la zona cero de las políticas de austeridad más sádicas. Después de la crisis financiera del 2008, hay una tendencia en poner el foco en Donald Trump. Pero es importante comprender que está rodeado de un gabinete de exdirectores ejecutivos y políticos con un largo historial al servicio de los intereses de las corporaciones. El sistema capitalista, señala Klein, siempre ha estado dispuesto a sacrificar la vida a gran escala en aras de la ganancia. le dan la razón a algunos millonarios estadounidenses que recientemente han pedido que los trabajadores vuelvan a los puestos de trabajo para salvar la economía aunque la pandemia se cobre vidas. Dice Naomi, esa es la historia del colonialismo, de la trata transatlántica de esclavos, de las intervenciones estadounidenses en el mundo. Es un modelo económico empapado en sangre. Lo normal es mortal. La normalidad es una inmensa crisis. Necesitamos catalizar una transformación masiva hacia una economía basada en la protección de la vida. Suscribimos lo que dice la pensadora Naomi Klein. Si te parece, Fer, vamos directamente al tema número 5. Carlos Puebla, vinieron por allí. Mercenarios por el único camino, la ensenada de cochinos, cochinos extraordinarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Vinieron, por allí desembarcaron, pero allí mismo quedaron los pocos que se atrevieron. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. No vino ni un campesino, vinieron los asesinos contrarrevolucionarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Capitalistas, esbirros latifundistas y niños de sus papás. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Turista americano, pero aquí los milicianos los esperaban en serio. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Quedaron como cochinos, listos para Nochebuena. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Por allí vinieron y por allí se fueron para Venezuela. El ataque mercenario a Venezuela es una punta más del iceberg. La embestida militar sobre la patria grande necesita que caiga Venezuela y necesita que tropas americanas pongan pie en la patria bolivariana. ¿Lo necesitan para qué? Para darle ánimo a los agitadores de Argentina y de los demás lugares del mundo. por donde pasó y quedó grabada la huella de Steve Bannon. Steve Bannon, podríamos decir que es el Gengis Khan de la táctica, del avance global del totalitarismo. Desapareció de la escena luego de un paso fugaz como asesor de Donald Trump, porque bueno, era insoportable el tipo, evidentemente nazi, su discurso no era digerible para la sociedad americana. Y ahí comenzó su periplo por la patria grande, adoctrinando, aleccionando y condicionando a ser parte, a formar parte de esos gobiernos, esos pueblos, o sea, más que los pueblos, los gobiernos, del avance militarista contra Venezuela. Y allá se fue Steve Bannon, se fue para Italia, y ahí salió la ultraderecha con sus milicias a la calle. Y se fue a España, y estuvo recluido en un monasterio benedictino, dando charlas de formación política a los franquistas del Vox y de la ultraderecha española. La táctica dialéctica es la misma, el discurso es el mismo, la utilización de los vehículos de la emoción, del odio, para generar caos, el apoyo de una masa balbuceante que le sirve de claque para demostrar que en el país que caiga víctima de esta estrategia se violan los derechos humanos. Es una estrategia global, esto no es nuevo. Es nueva la forma en la cual lo están llevando adelante. Fer, si te parece, mira, pasamos directamente al reporte número 6. Estados Unidos y Mike Pompeo y la jerarquía guerrerista norteamericana que dice que van a ir a rescatar a los mercenarios que están presos en Venezuela. La fallida incursión marítima para derrocar a Nicolás Maduro profundiza la tensión entre Caracas y Washington, y este miércoles sumó un nuevo capítulo. Estados Unidos advirtió al chavismo que hará todo lo necesario para repatriar a los dos estadounidenses detenidos en Venezuela, acusados de tramar el ataque. Si el régimen de Maduro decide retenerlos, utilizaremos todas las herramientas disponibles para tratar de traerlos de regreso. Además, en sintonía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Pompeo insistió en que no hubo implicación directa de su país en los ataques y se permitió hacerlo con bastante ironía. Si hubiéramos estado involucrados, habría sido diferente. El domingo, una primera incursión a través de La Guaira, el puerto que sirve a Caracas, se saldó con 8 muertos y 2 detenidos. Más tarde, un segundo intento a través del céntrico estado Aragua terminó con 13 arrestados, entre ellos los 2 estadounidenses que pretende rescatar el gobierno de Trump. La fiscalía venezolana acusa al líder opositor Juan Guaidó de haber contratado mercenarios con fondos de Venezuela bloqueados por sanciones de Washington a fin de emprender el intento de invasión, algo que Guaidó negó. Este miércoles, la televisión venezolana difundió un video en el que Luke Denman, uno de los 2 estadounidenses detenidos, apunta a quienes habrían sido sus contratistas. Mis responsabilidades con Silvercorp están escritas en un contrato o descritas en un contrato firmado por Jordan Goodrow, Juan Rendón y Juan Guaidó. Mientras tanto, Maduro, quien también responsabiliza al gobierno colombiano de haber participado en la operación, anima a sus seguidores a estar atentos contra el que denomina el enemigo. Yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas, 1000 ojos, con elementos raros que lleguen a su pueblo, a su barrio, en las calles, 1000 ojos. Para el chavismo, la fallida incursión es una excusa para reforzar su aparato de propaganda política contra Estados Unidos. Para el gobierno norteamericano, el rescate de sus ciudadanos es un nuevo pretexto para aumentar la presión sobre Venezuela. La pregunta es, ¿conseguirá el gobierno de Estados Unidos formar una alianza militarista que avance sobre Venezuela o tendrá que hacer un mega atentado para desestabilizar la región? Hablando a nivel militar, Venezuela se encuentra debilitada. Poco combustible para aviones, poco combustible para tanques, poco combustible. No sé los datos técnicos de los tiempos de reserva que pueda tener el gobierno bolivariano para resistir un ataque frontal, para resistir un combate franco. Lo único cierto es que esto es una estrategia que no comenzó hoy, que no comienza con este intento de invasión de mercenarios. Esto es producto de una larga campaña de desgaste, con la clara intención de ocupar Venezuela. Ahora, ¿cuál es el interés de Estados Unidos de ocupar Venezuela? En primer lugar, no es el petróleo. Estados Unidos, con el petróleo que se ha robado de Irak, que se ha robado de Libia, con lo que se está llevando de Siria, acabo de decir hace poquito, el presidente Donald Trump tiene las reservas llenas, no tienen más lugar donde guardar petróleo ni donde guardar petróleo destilado. O sea que le sobra petróleo para aguantar un combate, por eso saca pecho y dice que es capaz de combatir con China y con Rusia al mismo tiempo, porque da por descontado de que con los pertrechos que tiene puede aguantar un tiempo más prolongado que China y que Rusia. ¿Qué significa esto? Que a pesar de las miles de muertes del COVID, a pesar de la situación económica desesperante que está viviendo el pueblo de Estados Unidos, esta gente, y en esto involucro a los locales, a nuestros rangers que forman parte de esta tropa global de la derecha, para ellos esto es una guerra, y al ser una guerra no importan los muertos, porque en las guerras siempre hay muertos. Entonces, que muera de coronavirus, que muera de gripe o que muera de un tiro, para ellos es lo mismo. El objetivo es derrocar, aunque a ustedes les parezca mentira, aquí en la patria grande, al gobierno de Alberto Fernández. Es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo que dio Macri al haber entregado el poder, cosa a la cual ya está anunciando Donald Trump que no está listo a hacer. Si pierde las elecciones, va a seguir teniendo el poder y no va a entregar el gobierno. No, a ver, tenemos experiencias de desestabilizaciones generadas desde los sectores de poder para quedarse con las democracias. Vamos a pasar directamente así. ¡Pum! Ah, no, antes de eso. Decenas de vehículos participaron en un cortejo fúnebre en Washington que culminó en la Casa Blanca en protesta por la gestión del coronavirus que hizo el presidente Donald Trump, que se ha cobrado hasta ahora 97.000 víctimas, muertos, de los cuales 23.000 son negros, latinos, gente enfermera, limpiadores, trabajadores de la salud que están en la primera línea, y ellos no fueron reconocidos en el Día de los Caídos. Por el contrario, en el Día de los Caídos es cuando lo asesinan a George Floyd. Vamos a escuchar el reporte número 7. Y causa indignación en las redes sociales el video de un arresto que causó la muerte de un afroamericano en Minnesota. La grabación muestra cómo un agente presiona con su rodilla el cuello del hombre, quien grita que no puede respirar. La policía alega que el sospechoso ofreció resistencia y los oficiales implicados están bajo licencia administrativa. Being black in America should not be a death sentence. Ser negro en Estados Unidos no debería ser una sentencia de muerte, dijo este martes el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, con relación al fallecimiento de un afroamericano en custodia policial. Un video compartido en las redes sociales muestra cómo un policía blanco, indiferencia de su compañero, también blanco, aprieta con su rodilla el cuello del detenido en plena calle durante aproximadamente 7 minutos. George Floyd, esposado y desarmado, clama varias veces que no puede respirar hasta que queda inconsciente. El Departamento de Policía de Minneapolis informó de que el detenido murió este lunes debido a un incidente médico y que los oficiales llegaron al sitio por un aviso de fraude. Este martes por la tarde, 4 agentes policiales involucrados en la muerte de Roy fueron apartados de su trabajo. I believe what I saw, and what I saw was wrong at every level. This does not reflect the values that Chief Arredondo has worked tirelessly to instill. It does not represent the training we've invested in or the measures we've taken to ensure accountability. Being black in America should not be a death sentence. Dice el intendente, nosotros no formamos a la policía en estos valores, estos no son los valores que representan al pueblo de Minneapolis y menos al pueblo de Minnesota. Sin embargo, vamos a darle el peso que tiene la simbología. El Día de los Caídos, que es un día festivo, un día de conmemoración, de recuerdo a los que murieron en las guerras. La rodilla en tierra, que es la forma de protesta que llevan adelante los negros famosos cuando escuchan el himno en Estados Unidos, se arrodillan justamente en protesta contra esta segregación racial que no se detiene. Y el asesino de George Floyd lo hizo a sabiendas, mirando de frente a la cámara mientras asesinaba a un hombre. Pensar que esto es casual es no conocer a Donald Trump. Yo creo que Mr. Carnell, en el programa que dio hoy en Democracy Now!, fue bien explícito. Hay un neonazi gángster en la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos se enfureció. ¿Por qué? Porque no hay balas suficientes para parar los saqueos. Cuando comienzan los saqueos, empiezan los disparos, dice Donald Trump. Esto generó mucho revuelo, ya que esa es una frase utilizada en Miami por la policía cuando reprimía los levantamientos racistas, los levantamientos de los negros en protesta en el año 1967. Y él utilizó la misma frase. Jennifer Hochschild, profesora de gobierno de estudios afroestadounidenses de la Universidad de Harvard, dice que Trump cree que Trump está haciendo todo lo posible para empeorar las cosas. Aprovechará todas las ventajas que pueda de estos disturbios, de los saqueos y cualquier violencia que siga ocurriendo. ¿Por qué? Porque sabe que pierde la elección y tiene que ocultar los muertos del coronavirus. Vamos a escuchar el temita número 7. Me gritaron negra, Victoria Santa Cruz. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. Negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra, negra. Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacía el cabello, me volvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Soy! Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro! ¡Al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! ¡Ya tengo la llave! ¡Negro, negro, negro, negro! ¿Qué lejos estamos? ¿Cómo la fantasía de los derechos supuestamente conquistados, inalterables, nos pone en cuestión como personas, como seres humanos? El negro, la negritud, no solamente por lo que pasa en Estados Unidos, el distinto, la otredad, el descartable. Si te parece bien, Fer, mientras buscamos la llamada a don Alejandro Correa, el profe, que lo vamos a tener de invitado, vamos directamente para recibirlo, ponemos, ¿qué te parece el tema número 8? Es Sonny Boy Nelson cantando Street Walking, un blues de allá de los años 1930. Nobody know street walking woman like I do. Well, there's nobody know street walking woman like I do. She'll keep you up all night long, then we'll spend your money too. She'll come home every morning with a rag tied on her head. You come home every morning with a rag tied on her head. And if you speak about loving, man, she'll swear that she's almost dead. She won't cook you no breakfast, clothes ain't never clean. She won't cook you no breakfast and your clothes ain't never clean. But she can spend more money than any woman that you've ever seen. El profe Alejandro Correa llega con los blues del año 1930. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo te va, Ángel? Un gusto estar acá otra vez con vos. Qué gusto escucharte. Hola, ¿te me fuiste? Sí, no, estoy acá. Sigo estando acá. Bueno, le damos la bienvenida al profesor Alejandro Correa, músico, profesor de música, músico él, artista y político y pensador. Así que bueno, vamos, como mucho. Pensador. No, el pensamiento crítico hoy cotiza, viejo, hoy cotiza. Contame vos, bueno, te digo por dónde vinimos hoy, no sé si lo habrás escuchado, hoy venimos. Estuve escuchando la última parte, bueno, de toda lo que está pasando en Estados Unidos, que se parece que se arma o se armó, no sé hasta dónde llega, pero ha sido la reacción contra el asesinato de este hombre, ha sido muy muy muy fuerte y ha sido parte nacional, digo nacional hablando de Estados Unidos. Yo estaba viendo ayer un video de todos los lugares en donde hay levantamientos, o sea, en todos los lugares más importantes de Estados Unidos, y no son cuatro personas, ¿viste? No, no. Y yo no sé si no sé si yo entendí mal, pero ¿que decretó el estado de sitio nuestro amigo Trump? No, lo que pasa, él no puede decretar, está decretado el estado de sitio, pero los gobernadores son los que, en realidad, más que estado de sitio, es toque de queda. Sí. En algunas ciudades de algunos estados se decreta el estado de el toque de queda a partir de las 9 de la noche. Que eso lo puede hacer el gobernador. De las 6 de la tarde. Por ejemplo, hubo en Minneapolis, ahí en Minnesota, que es donde murió, sí. Lo mataron a este muchacho, directamente el tipo Trump, más allá de la voluntad del gobernador y del intendente de la ciudad, sí. Mandó dos tanques que atravesaron una multitud que iba por una autopista. No los pisaron, pero pasaron por el medio. Bueno, otro video que yo veía hoy, había dos coches que se llevaban por delante a gente, pero eran dos coches de la policía. Ah. Son muy salvajes, dicho sea de paso. Estados Unidos, vos debés de tener memoria. 1967, más o menos, habrás escuchado hablar alguna vez de Detroit. Sí, claro. Detroit fue una masacre, también un levantamiento, primero en varios estados y después se queda concentrado en Chicago y después en la ciudad de Detroit. Pero el tema en Estados Unidos es que nunca pasa nada, pero cuando pasa es difícil que las cosas vuelvan a la normalidad, ¿no? Sí. Y menos con un presidente como el que tiene. Sí, él colabora. Pero de todos modos, bueno, yo creo que hay una vieja cosa que alguna vez le hemos charlado por acá, que es respecto a la importancia de cualquier movimiento que se produzca en lo que es el corazón del imperio. Porque todo esto uno no puede perder de vista de eso. No es lo mismo que haya un levantamiento, sin por esto que quiere decir que los otros no sean importantes. En un lugar en África, en América Latina, incluso en Europa, que en Estados Unidos, que es el corazón del imperio. Y vos sabés que yo tengo la teoría, que por supuesto es una teoría, de que no hay cambio en este mundo hasta que no se produzca eso ahí adentro. No lo veo desde afuera. No veo ningún tipo de asalto al cielo de Estados Unidos desde afuera. No hay ninguna manera. Totalmente. Es desde adentro. Y desde adentro tienen que producir el pueblo, el mismo pueblo norteamericano. Porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados en general, es una cosa bastante común y, bueno, creo que entendible, hacer todo un bloque, ¿no? Estados Unidos no es solamente Trump y su derecha y los grupos fascistas. No, pará, es un poco más grande. Y hay gente muy piola y de la cultura y de las artes y de la política y de la música y bueno, que no son Trump y están ahí. Muy bien, me gusta que o sea, me gusta porque digo, agregaste una pincelada en el cuadro de hoy de América Resiste, el número 2. No, porque me parece de que si uno pierde de vista y uno solamente ve, es lo mismo que, no sé, que te podría llegar a haber pasado en la Alemania nazi que lo único que veías era Hitler. Y la Orquesta Roja no la viste. Y no viste la resistencia. Y no viste un montón de pequeños grandes hechos, como la lista de Schindler, por decirte una, porque no fue la única. O no viste Ana Frank y todo lo que había atrás de eso. De pequeñas resistencias, que bueno, está bien, en ese momento iban, perdían, pero eso es algo, eso es una cosa muy importante, y me parece que en Estados Unidos hay una situación que es parecida, que claro, mientras, eso sucede en cualquier cualquier situación imperial, y ha venido sucediendo desde lo largo de los siglos, ¿no? O sea, bueno, mientras Roma saqueaba a todo el mundo, bueno, estaba todo más o menos bien. Cuando Roma se empezó a entrar en crisis, bueno, empezaron los líos internos adentro. Y es eso lo que produce de última instancia la caída del Imperio Romano. De última instancia las caídas de los grandes imperios, yo cada vez soy un convencido más grande, se producen desde adentro. La Revolución Rusa se produce desde adentro, la Revolución Francesa desde adentro. Desde adentro en muchos sentidos, aparte. ¿Cómo? desde adentro en muchos sentidos, desde los sectores que estaban cerca del poder también y que constituían el poder, ¿no? Sí, claro. Sí. No, esto es un tema que después hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta eso. Aparte, vos fijate qué interesante. Me olvidé de resaltar justamente ese aspecto. Y hoy abrí prácticamente el programa con, primero, un recuerdo a Nina Simone. Sí. El tema Extreme Flute. Sí. Y toda la historia de ese tema y lo que significó. En realidad, extraña. Sí. Y después, inmediatamente, un gran compañero, que Dios quiera algún día que lo puedas... yo porque creo en Dios. Que nos podamos sentar a charlar un rato. Andrés Tomás Conteris, él es norteamericano, sí, con raíces uruguayas, sí, pariente de Monseñor Romero, y uno de los fundadores de la parte en español de Democracy Now. Y él forma parte, justamente, de estos gringos buenos, que son muchos y muy fuertes. Sí, claro. Y los ignoré totalmente en todo el programa. Por eso, la verdad que justamente agregaste una pincelada que porque me parece que es importante tenerlos en cuenta. Pero no solamente en Estados Unidos, en Inglaterra, hay toda una parte de intelectuales ingleses que da gusto estar con ellos. Después también tenés a la reina, ¿qué va a hacer? Pero eso ha sucedido en todas partes. Acá estamos nosotros, pero también está Videla, estuvo Videla, y también estuvo los que bombardearon Plaza Mayo, y en Alemania estaba Hitler, pero también hubo toda esa gente que le hacía la que no estaba con los nazis, incluso que no estaba con los nazis, que a riesgo de su vida, porque ya era un poquito, en Alemania era un poquito más densa la cosa. Y sin embargo los tipos no, quiere decir que no es tan sencillo ni tan homogéneo, porque en general las clases dominantes nos intentan, por ejemplo, la consigna que es bastante común, acá eran los derechos, los argentinos somos derechos y humanos, ¿no? Que se aplican de distintas maneras en distintos lugares. Vos, por ejemplo, si en la Alemania nazi eras anti-alemán, eras anti-nazi, eras anti-alemán. Que es lo mismo que pasa vos, curiosamente, es muy gracioso, el de gracioso no tiene nada, por supuesto. Si vos sos anti-sionista, sos antisemita. Lo cual es una manera en que los tipos te manejan la cabeza, y ojo, no es una manera estúpida. Mucha gente de buena fe se maneja, con esto de antisionismo y el antisemitismo. He tenido discusiones con amigos judíos que realmente, les cuesta mucho entender, sí, negro, vos está todo bien, pero escuchame una cosa, el lugar que vos reivindicás, los que lo gobiernan son nazis. Entonces tenemos que decirlo. No, tampoco, los que lo gobiernan son israelíes. Que realmente están, vos fíjate, justamente tocaste el tema de Israel. Sí. Una observación que hice, ¿no? Que yo digo, en algún momento iba a pasar y pasó. Las Fuerzas Armadas israelíes, con esto de que se llaman Fuerzas de Defensa israelíes, del ejército israelí, ellos están acostumbrados a atacar a los palestinos. Los palestinos son gente que está desarmada, que no tiene forma simétrica de responder al fuego, de responder al combate. Sí. O sea, están en un estado de disminución total y absoluta y de disparidad total y absoluta. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que me preguntaba, porque primero empezaron con los que tiraban, primero con los que tiraban bombas molotov, después con los que tiraban piedra. Después con los pibes adolescentes, después con los niños y después con las niñas. Y yo lo que me preguntaba, ¿cuánto van a tardar en darse vuelta y hacer lo mismo con su propio pueblo? Sí. Y eso pasó. En Israel hay una... Que también hay un movimiento absolutamente importante de gente que está en contra de esa política anexionista que tienen ellos. Pero fíjate qué detalle. Cuando se hace la incorporación a Israel y el reconocimiento como pueblo, como tribu judía perdida del pueblo somalí, de la tribu que se trae, que se llaman los falayas, son gente morocha, son negros africanos, Son negros y africanos. Y esta gente hace las peores tareas dentro de Israel. las peores tareas. O sea, no tienen amigos, nadie se junta con ellos, nadie les habla. O sea, hay una supremacía en Israel que es la supremacía europea. Es más, ni siquiera los judíos que son árabes son considerados. O sea, también ellos son discriminados. Bueno, eso no hace falta ir tan lejos, eso lo ves acá. Bueno, también. Pero mirá que te cuento esto. No es lo mismo, no es lo mismo si vos vas a la libertad que si vas a paso. Claro. No hace falta. Si vendés tela es una cosa, si vendés. Pero claro, mirá, te cuento así un minuto. O sea, una de mis primeras novias era una chica que era de origen judío. Y su madre era lo que los judíos llaman eskenazi. Era blanca, toda rubia, de origen alemán. Y ella tenía una cara muy extraña, porque tenía una cara media árabe. Y un día lo conozco al padre. Y era... era judío, pero el tipo tenía una cara de árabe que se caía, para el turco, total, bueno. Y vieras, en la medida que empiezas a conocer a la familia, cómo lo tenían a menos. Bueno, yo hoy ni hablé. Claro, yo ni hablé. Pero eso yo más o menos lo tenía en claro. Pero con el tipo, con él... El tipo que, por supuesto, tal cual decías vos, el tipo vendía telas, que era que aparte tenía los dineros. Porque exactamente, buena, porque lo único que... Pregúntale a Tebel, él sabe de tela y de plata. los turquitos se hacen los bobos, pero son los únicos que tienen, de verdad. Laburaba mucho y laburaba muy bien, y aparte era un tipo macanudísimo, y bueno, pero lo bardeabas mal. Espera que te termino el cuento este, porque es muy sintomático. Entonces, ¿qué pasa? Despiden a... O sea, empieza a haber un movimiento en el barrio de los Falayas, en el barrio este de los somalíes, etíopes, perdón, que protestan justamente contra la discriminación a la cual son sometidos dentro de Israel. Cortan una calle, hacen un bloqueo, qué sé yo, viene la policía, empujón, viene un cana, ¡pum!, un tiro en la nuca a uno de los muchachos que estaba protestando. Sí. Israelí, judío y negro, etíope. Ese hecho generó que hubiera un mini levantamiento y después todo el pedido de disculpas de parte del gobierno. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Lo que tiene Israel de malo y también lo que tiene de bueno en cuanto a volver sobre sus pasos es que al ser un país muy chico tiene prácticamente todo dominado. Entonces se hizo, a partir de ese hecho, comenzó a un cambio en la política de sociabilidad y de amistad y de confraternidad con los negros israelíes. Sí. ¿Qué te quiero decir con esto? Así como van para adelante, yo creo que se puede llegar a un momento cuando ellos mismos vean que se les está yendo de la mano la violencia y que esa violencia se puede volver en contra, sí, porque también el escenario en Israel es complicado. Israel está organizado porque está sostenido a mano férrea, pero también hay un mar de fondo como hay en Estados Unidos, o sea, hay una gran división interna. Y ese es el problema. Yo te digo, yo tengo un muy buen amigo que yo tenía, que era, viste que el Estado de Israel, si vos sos judío de la diáspora, como dicen ahí ellos, o sea, te concede la posibilidad de que vos vayas a estudiar ahí. Este muchacho, yo te digo, te estoy hablando de hace unos 30 años atrás, era como es todo, viste, persona judía estudiosa. Era un tipo que era una luz, trabajaba con el Loar, para decirte algo. Pero era genetista el tipo. Leloar se muere, por supuesto que lo único que le quedaba era ir a controlar remedios. Y el tipo en realidad estaba haciendo unas investigaciones de puta madre. Bueno, pero siendo argentino, le era muy difícil acceder a las revistas europeas para poder publicar. Entonces se acuerda que él tiene origen judío. Ajá. Claro. No, porque era un tipo, viste que hay de todo tipo. Este es de lo que ni sí ni no. ¿Viste? No, podía haber sido judío, español, cualquier cosa. Él estaba dedicado a otra cosa. Bueno, la cuestión es que, bueno, sí, por supuesto, consiguen, se vaya, y, por supuesto, desde Israel, le es mucho más fácil publicar en revistas europeas. Claro. Trabajos de investigación que, aparte, ellos tienen. Él estaba en Tel Aviv. Bueno, la cuestión es que, miren, bueno, él vuelve en un momento acá, me lo encuentro y estaba desesperado. Porque resulta que es el asunto. Cuando vos sos así como, yo no sé si la palabra es correcta, como repatriado, o como que vas, que venís con un título, porque el tipo era biólogo, digamos, había estudiado en la Universidad de Buenos Aires, era un bochito, viste, yo lo conozco en el colegio secundario, era bochito, viste, que son bochito, que sabe todo, va. Y muy buen tipo. Y resulta que él lo que me contaba es que tenía, por supuesto, digamos, o sea, pinta de paisano de acá hasta la esquina, digamos, un tío de pelirrojo, pecoso, bueno, todo, anteojo, bueno, todo. Entonces resulta de que el tipo me dice que la pasó, pero para muy mal, porque para sus compañeros israelíes, o judíos, uh-huh, no sé cómo se los quiera llamar, él era un colado. Porque él había llegado de afuera y lo habían puesto directamente, no había hecho la carrera. Entonces, ¿qué hacían? Como no les caía bien, en un momento se ponían a hablar en hebreo. Ah, él no sabía hebreo. Y este no había aprendido hebreo. Entonces me lo dejaban afuera. Entonces iba a la calle. Y dice que él presenció dos o tres episodios, de pronto aparece un árabe con un puñal gigantesco, se te tira encima, opa, y te clava puñalada, total, y explotamos todo. Entonces el tipo dice que no sabía para qué lo agarrar, porque él por los lados no podía, ni siquiera como el caso de este hombre que yo te decía, así, no, yo soy palestino. No, este no podía ser palestino ni ahí, viste, era claramente, es que nazi, no sé, de eso, blanco. Y a su vez, los mismos de ahí tampoco le tenían simpatía por esto de que con esa política externa que ellos tenían, no sé si esto se seguiría sucediendo ahora, pero te estoy hablando... No creo, no, me parece que está más integrada la sociedad en este momento. Sí. Igualmente te digo, vos fijate el tema israelí, un país tan chiquito y cómo de golpe siempre llama la atención, ¿no? Lo que yo veo que cuando uno destila un poquito el discurso, hay que tener cuidado porque el antisemitismo, que es la puerta a todos los antis, siempre está como oculto, es muy fácil odiar al judío, más allá de los gobiernos, más allá, ¿viste?, de todo eso. Bueno, es una cuestión campaña que durante siglos... Vos pensás desde la época de Isabel la Católica, ¿no? Isabel la Católica, ajá, ya los había echado. O sea, está en el inconsciente. Hitler no podía haber existido si no fuese por el caldo de cultivo que tenían no solamente los alemanes, los austríacos y los demás lugares. En la misma Rusia moscovita, Stalin los termina persiguiendo. O sea, era muy, muy complicado, siempre fue muy complicado esa situación. Sí, Ale, espera, vamos acá, te voy a aprovechar acá de cabotaje, porque la verdad que yo a veces hay temas en los cuales directamente me parece que no vale la pena, pero el tema este de la infectadura, ¿viste? El grupo este de negadores, sí, que para mí no son negadores, sino que bueno, yo tengo una teoría que vengo desarrollando, que acá hay una guerra declarada de parte de los sectores concentrados a nivel global, y que bueno, y nosotros aquí tenemos también nuestros representantes locales de cabotaje que forman parte de ese equipo. Entonces, ¿qué opinás vos de esta irrupción respecto al tema? ¿Cómo deberíamos reaccionar como sociedad? A ver, yo estoy en cuarentenado, me cuido, mi familia se cuida, todos nos cuidamos, y de golpe aparecen estos tipos a decirte sin barbijo, sin nada, mirá, esto es toda una mentira. ¿Qué opina usted? Yo ayer estaba escuchando un discurso que da, ¿sabés quién es Errejón? Es un diputado, digamos... Ah, sí, che, el que parece un pibito de allá de España. De España, bueno. Entonces parece que allá están haciendo lo mismo. Entonces el tipo que estaba haciendo un discurso decía, dice, yo quiero saber si en este país se permiten las manifestaciones o no. Porque si se permiten las manifestaciones, bueno, fenómeno. Entonces, ¿por qué cuando se sale a pedir por un derecho, por una cosa, bueno, la policía va? ¿Y por qué cuando salen, ya no le llaman cacerolos, tienen un nombre que es parecido, caceroleros, tienen algo parecido a caceroleros, pero no es igual al de acá? Lo dejan. Es lo mismo que pasa acá, en este país, en este momento aquí, no está permitida las reuniones públicas. Sin embargo, los tipos los dejan. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los deja que ellos se junten. No es tan difícil dispersar 100 personas, y no digo que hace que tengan que hacer lo que hace Piñera, dicho sea de paso, lo claro, ni Patricia Bullrich, por ejemplo. Por eso, o sea, hay maneras de que, especialmente cuando son tan pocos, claro. No, porque eran muy poquitos el otro día. Y sin embargo, es más, ellos terminan lastimando un policía, que el tipo en realidad iba en son de paz. Vos no lastimás a un policía si el policía no está más o menos en son de paz. Claro, es muy difícil. Claro. Lo más probable es que el lastimado seas vos. O sea, de que ahí me parece un dejar correr, y eso, si vos lo dejas correr, en algún momento se te puede transformar en un problema. A lo mejor, yo creo que también expresa cierta desesperación de estos sectores que todavía no pueden juntarse, pero ellos se terminan juntando. Son como el... ¿Viste el Terminator 2 vos alguna vez? Sí, el que es líquido y se vuelve a formar, sí. Que se vuelve a armar, claro. Claro, ellos funcionan claro. De esa manera. El sí, tipo de sí, tiro sí, lo van sí. matando tira lo que tirás y vuelve, agua. Y vuelve, y después las gotas se empiezan a juntar. Cuando querés acordar, el tipo está de vuelta, ¿viste? O sea, con eso hay que tener cuidado. Y ellos lo que están haciendo es eso. Ellos quedaron destruidos. Y todo este asunto de la pandemia, digamos, encima lo sacó de eje. Pero ellos claro. están tratando de volver. Y hay que andar con cuidado porque no estamos hablando de gente estúpido. El que va ahí... No, no. El que va ahí puede ser un estúpido. El que va ahí puede ser un estúpido. Pero puede ser un financia. Estúpido, capaz que se contagie y se muere. Pero ninguno de los más o menos importantes, no, que yo sepa, ni Patricia Bullrich, ni Sebrelli, ni Brandoni, ni Pichetto, estuvo ahí, ¿no? Claro. Tienen esa cosa. Vaya, animémonos y vayan, ¿viste? Una cosa así. No, yo lo que veo que estamos en un estado de estupidez y de idiotez, producto también de esto, yo creo, de esta sociedad líquida, ¿no? Donde todo está permitido, donde todo tiene que ser agradable y divertido, y nada es tan importante, y la muerte, y bueno, nadie se muere. Yo lo que describía hoy, que ya lo había hecho en programas anteriores, es como si estuviéramos en la guerra de trincheras cuando tocaba velar las armas, sí. esperando el ataque. O recibirlo o hacerlo, y pasaban los días y pasaban los meses y el ataque nunca llegaba, y después la gente se aplacaba y se olvidaba claro. del ataque hasta que cuando llegó claro. los encontró desprevenidos. Eso es lo que yo noto. Nadie dice, uy, no, mirá, o sea, es como que no le toca en primera persona, no le toca con un cercano, entonces esto es toda una mentira porque no me está pasando a mí. Es un concepto muy muy infantil, me parece. Sí, sí, esa es una parte de la cuestión, pero ojo que en lugares donde está pasando también, en Brasil, que se están muriendo de racimos y por docenas, también hay gente que va con Bolsonaro y que están queriendo, por ejemplo, no sé, quieren Bolsonaro escuchaba que quería volver al fútbol, en términos sí, normales, sí, sí, sí. Y hay gente sí, que sí, lo apoya sí. en eso. Y algunos de esos tipos, por ejemplo, la vez pasada estaba, no sé si vos leíste, creo que fue en Estados Unidos, un pastor que era un señor negro, era un pastor protestante, también ante cuarentena, el tipo se murió de coronavirus. Claro, claro, se muere. Entonces bueno, resulta de que le falló la fórmula y el tipo se murió. Es medio jorobado, hay que buscarle la vuelta. Y otro detalle, esto que vos decís, ¿no? El tema de que Bolsonaro tiene gente que lo sigue, y si él fuera en este momento a votación, se garantiza casi un 25, un 30% de los votos en Brasil. Sí, claro. Lo mismo que Donald Trump, pero Donald Trump tiene una base electoral que lo va a acompañar. Sí, claro. Y bueno, y Trump también, sí. Sí. Y por eso yo creo que no le perdonan a Mauricio Macri haber perdido o haber entregado el gobierno en la Argentina. Sí, yo creo que por no eso sé tenemos si tenía que estar tampoco con mucho muchas otras cuidado. Posibilidades. No sé si tenía otras posibilidades. Él estaba muy muy desgastado. Y aparte, Macri no es un peleador callejero. No es gallo de pelea. Trump sí es gallo de pelea. Bolsonaro es gallo de pelea. Es distinto. Él es un muchacho que se crió en un colegio privado, que nunca le faltó nada, que de pronto las cosas se le dieron. No es un tipo que viene de... Entonces, es un tema tal, casi... Podría llegar a decirme vos que, bueno, me estás haciendo un análisis cuasi personal. Yo creo que la personalidad del individuo tiene que ver con algunas características. Yo creo que le sacó el culo a la jeringa cuando lo apretaban con el tema de Venezuela, porque el condicionamiento para darle todo el apoyo era que él formara y encabezara la alianza militarista, política, militar contra Venezuela. Siempre dijo que sí, pero nunca lo terminó haciendo. Claro, eso. No lo terminó haciendo, porque sí, ese era, que coincido con lo que vos decís, ese era el punto. Y que sí, pero nunca lo terminó haciendo. Bolsonaro no es un tipo presentable como persona con así, cosa que en realidad Macri, sí, bueno, miembro de una familia de guita, de la Argentina, bueno, qué sé yo, ponele, rubio de ojos azules, bueno, son un pelotudo ese, pero no tienen algo que... Para ellos es un atributo. Pero claro. Un atributo presidenciable. Pero claro, y aparte de uno de los dos países más importantes de Latinoamérica. Que es la otra gran cuestión, porque supuestamente Piñera, que podría cumplir ese problema, pero Chile es muy chiquito. Entonces tampoco te sirve. La calle Pou, Uruguay es muy chiquito, porque ellos tienen tipos de derecha por ahí dando vuelta. Lenín Moreno es un impresentable, que tampoco, y encima Ecuador es un país chiquito, o sea que bueno. Pero sacar un tipo medianamente, como podría ser, no sé, en su momento Fernando Enrique Cardoso, que ahora no sé en qué anda. Es asesor y periodista. Querido Donales, se nos acaba el tiempo. Bueno, sí. Siempre es un gusto escucharte y tener la charla contigo. El gusto es mío. Recordanos, por favor, ¿cuándo va tu programa? Martes y jueves a las 10 de la noche es Jazz en la Lectora de Vinilo, Radio La Retaguardia en realidad, y los viernes a las 10 de la noche y a las 11 ya Rock y Arrabal, siempre en Radio La Retaguardia. Muy bien, Ale, gracias por haber venido de visita. No, gracias a vos por siempre por esta charla que me satisface mucho. Bueno, te mando un gran abrazo y acordate, los días feriados los operadores no trabajan. En 15 días no tenemos entonces. Eso es. Te mando un gran abrazo, hermano. Gracias por haber estado. Saludos y gracias. Gracias a vos. Chao. Gracias. Bueno, y esto fue La Retaguardia. Esta fue la vuelta número 223 el día de hoy, primero de julio del año 2020. Ya nos fuimos. Gracias, Fernando Tevere, por estar al pie del cañón. Nos vemos. Chau, chau. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. Sociedad, todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no daña a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad verdad no daña a los demás. Donde tu felicidad no daña a los demás. Donde tu felicidad no daña.